Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenidos y bienvenidas a auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 9 de marzo de 2026 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Ecoaldeas, respuesta colectiva a la crisis ambiental. Encuentro de corresponsales comunitarios se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas. Acecho, la violencia invisibilizada contra la mujer. Historia del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y escuche la información que producen nuestros comunicadores y comunicadoras. Para tomar un respiro de esperanza colectiva, el investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Juan José Rojas, revisa la experiencia de las ecoaldeas como una respuesta colectiva ante la crisis ambiental que permite a sus habitantes alcanzar un florecimiento humano y respetuoso con la naturaleza. El especialista en cooperativismo destaca que en la red global de ecoaldeas creada en 1994, se reporta la existencia de más de 10.000 ecoaldeas en 114 países, de las cuales 49 están en México. Hoy en día, el interés por generar el menor impacto al medio ambiente en sus acciones cotidianas mueve a las más de 10.000 ecoaldeas que existen en el mundo y que en Latinoamérica vienen creciendo en cantidad, con la creación de comunidades que comparten mucho más que un estilo de vida. La mayoría tienen fondos comunes en los que recaudan parte de sus ingresos para sostener labores comunitarias, generar sus propios alimentos orgánicos y saludables, distribuir de forma equitativa sus terrenos, establecer espacios sociales para uso colectivo y autoabastecerse de agua, captando la que les brindan las lluvias con procesos de filtración y purificación. Así, ante el agravamiento de la crisis social, la degradación ambiental, la desigualdad económica, la inseguridad alimentaria, la enorme merma de biodiversidad y la pérdida de sentido del modelo de desarrollo del capitalismo contemporáneo, las ecoaldeas, en tanto comunidades intencionadas, aspiran a volver al campo para transformar la relación que se tiene con la naturaleza, proponiendo una vida en comunidad que permita a sus habitantes alcanzar un auténtico florecimiento humano. El movimiento social de las ecoaldeas, como respuesta organizada a los desafíos de la vida urbana e industrial moderna, tiene su punto de partida en 1962, con el establecimiento de la comunidad de Finehorn en Escocia, lo cual logró consolidarse rápidamente y al cabo de 10 años de vida dio origen a la Fundación Finehorn, que entre otros propósitos asumió el de difundir este modelo y propiciar su establecimiento en diversos países del mundo. Hoy en día, en la red global de ecoaldeas, creada en 1994, se reporta la existencia de más de 10.000 ecoaldeas de 114 países de los 5 continentes. En el caso mexicano, se constata el funcionamiento activo de un total de 49 ecoaldeas, algunas con una antigüedad de más de 4 décadas, como la ecoaldea Huehuecoyol, establecida en Tepoztlán, Morelos. Sin embargo, el número de habitantes de esas comunidades es relativamente bajo, ya que varía de 3 a 25 personas, lo que contrasta con otras experiencias internacionales, como las europeas o las creadas en la India o en China, en las cuales el número de habitantes se cuentan por miles. La nueva forma de ruralidad promovida por el movimiento ecoaldeano implica romper con el dualismo moderno del campo-ciudad para llenar de nuevos y plurales sentidos las actividades rurales, no anclándose exclusivamente en la producción de alimentos, sino desplegando un sinfín de actividades, tales como el ecoturismo, la protección del medio ambiente y de sus sistemas bióticos, la educación,

La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de Radio Francia Internacional, la violencia sexual, el arma de las pandillas para sembrar el terror en Haití. Les agradecemos la escucha y les esperamos la próxima semana. Estamos en Cité Soleil, la villa miseria más grande de Haití. El barrio está en manos de las pandillas, pero al entrar al Hospital de Médicos Sin Fronteras se siente tranquilidad hoy día. Hay árboles, césped, pequeñas oficinas con paredes de madera, una sala de espera al aire libre y un edificio un poco más grande de un solo piso para hospitalizaciones. Sin embargo, la violencia nunca está muy lejos, por lo que algunas ventanas están protegidas con placas de metal para evitar que una bala perdida se cuele en el hospital. Anne-Sophie Morel nos guía entre los pasillos del centro de salud que ella dirige. Aquí está la entrada principal para los pacientes. En la mañana esperan afuera, a veces desde las 4 o 5 de la madrugada. Luego entran por esa puerta que ven ahí. Los guardias revisan que no tengan armas o cuchillos. Posteriormente se les entrega un número de atención y aquí está el espacio dedicado a casos de violencia sexual. Intentamos que las pacientes puedan llegar lo antes posible, menos de 72 horas después de los hechos, para poder brindarles tratamiento preventivo contra el VIH, por ejemplo. Ahí atrás están las consultas de seguimiento médico y psicológico. Las pacientes, quienes ya tienen cita, llegan con una hoja. Las que no, pueden usar un nombre secreto, una clave que los guardias conocen y que agentes comunitarios comunican a mujeres en los barrios. Si no conocen esta clave, el guardia se las da y así pueden llegar a este sector del hospital separado del resto de los pacientes. En el pasillo hay un cartel en creol que dice: la violencia sexual sí es una emergencia médica. Aquí las consultas son gratuitas y es uno de los pocos lugares donde los habitantes de la zona pueden recibir atención médica. En una oficina nos espera una sobreviviente de violencia sexual. Para preservar su anonimato y porque su familia no sabe lo que le pasó, la llamaremos Elina. Tengo 26 años, dos hijos y no tengo trabajo. En noviembre, un miembro de una pandilla la violó en su barrio. Regresaba a casa muy temprano, de madrugada, y pasé por una calle que no sabía que estaba vacía, sin nadie. Además, estoy en mi país, debería tener derecho a caminar por la ciudad a cualquier hora. Habría miembros de grupos armados y uno de ellos apuntó su arma hacia mí. Sacudí la cabeza al recordar lo que le pasó. La suerte que tuve fue que me violó solamente un hombre ese día, pero tengo secuelas psicológicas, no logro olvidar, y secuelas físicas, cicatrices en mis partes íntimas. Por miedo a la reacción que pudieran tener, no se lo contó a nadie de su entorno familiar o de sus allegados. No se los dije porque la gente suele minimizar la gravedad de lo que pasó o decir que eres una puta, que tú lo buscaste. Elina ya había vivido otra violación cuando tenía 5 o 6 años y hoy teme que le pase lo mismo por tercera vez. Por ahora no me siento bien para nada. Creo que no tendré justicia. Siento que en cualquier momento puedo volver a sufrir estas violencias. No presento denuncia porque está convencida de que en Haití nunca tendrá acceso a la justicia. Salimos del hospital y nos dirigimos hacia Pétionville, uno de los pocos barrios de la capital que no está en manos de las pandillas. Arriba de una gran escalera llegamos al despacho de Diana Manilla Arroyo. Es la jefa de la misión de Médicos Sin Fronteras en Haití. La violencia sexual no es nueva en el país, pero la ONG publicó a finales de enero un nuevo informe basado en los casos registrados en una de sus clínicas especializadas ubicada en Puerto Príncipe. Y las cifras son preocupantes, explica la jefa de la misión. El cambio más importante que vemos es que los casos se triplican a partir del 2022 y no es nada más el problema, es la aumentación de casos, sino también el nivel de brutalidad con el que vemos que estas agresiones se reproducen de acuerdo a los testimonios de nuestras pacientes. A partir del 2022, más de la mitad de las sobrevivientes nos explican que el agresor pertenece a un grupo armado. También el promedio de agresor por violación es de 3, pero hemos recibido a más de 100 pacientes que nos explican que había 10 o más agresores a la vez. Y el perfil de edades también ha cambiado. Antes del 2022, la mayoría de las pacientes tenía 18 años o menos, eran menores, pero este rango de menores comienza a disminuir a partir del 2025, que significa que las agresiones son mucho más arbitrarias y que cualquier mujer de cualquier edad puede ser agredida. Además, las ONGs saben que los casos registrados solamente son la punta del iceberg. Todos los informes recientes hablan de una explosión del número de violaciones. Al igual que Elina, pocas mujeres denuncian a los violadores y cuando algunas sí van a la comisaría, muy pocas veces el caso llega hasta tribunales. Para entender cómo y por qué las pandillas utilizan la violencia sexual, nos dirigimos a la sede de una asociación feminista haitiana llamada Neges Mawon, en la comuna de Delmas, también en la parte alta de la ciudad, en una zona que no está bajo el control de las pandillas. Nos recibe Abigail de Rolion, es abogada, responsable de la sección Violencia de Género. Nos da la bienvenida en una casa grande convertida en oficinas con un patio al fondo y como casi siempre aquí hay un guardia armado en la entrada. En el patio hay un mural colorido, una paloma llevando una bandera haitiana, azul y roja, con un escudo en su centro. Y también está pintada una niña frente a un hombre armado, cuya cabeza ha sido reemplazada por billetes para simbolizar la violencia y la corrupción en el país. La asociación tuvo que mudarse debido al avance de las pandillas. Le preguntamos a Abigail de Rolión por qué y para qué los miembros de pandillas usan la violencia sexual. Primero para dominar, para decir estoy armado, soy más poderoso que tú. Además, cuando una pandilla toma el control de un barrio antes controlado por un grupo rival, quieren decirles a las niñas y mujeres de ese territorio que cambiaron de amo. Y para castigarlas, las violan o mandan a violar. Subraya que la impunidad favorece la repetición de estas violencias. Después del terremoto de enero del 2010 ocurrieron muchos casos de violencia sexual en los campos de desplazados, pero la justicia dejó impunes estos crímenes y tampoco se actuó para prevenir los casos que vemos hoy en día. Por lo tanto, dada la situación de inseguridad que conocemos ahora y la crisis política, se entiende mejor por qué se ha disparado el número de violaciones. Los violadores y abusadores saben que no serán perseguidos y saben que las sobrevivientes no tendrán otra opción sino la de refugiarse en un silencio estratégico para protegerse a ellas mismas y a sus familiares. Sino que se refugiar en un silencio estratégico para se proteger y proteger a su familia. La explosión de casos de violación tiene otra consecuencia: los embarazos no deseados. El aborto sigue totalmente prohibido en Haití. Y sin información confiable, sin acceso a medicamentos abortivos, algunas mujeres y niñas recurren a métodos peligrosos o ineficaces. Eso fue lo que le pasó a Sephora, de 18 años, cuando todavía era menor de edad. Ella pidió que no diéramos su nombre real. La entrevistamos en las oficinas de la ONG Negues Mawu. Vengo de Cité Soleil, tengo 18 años y fui víctima de violación en 2024. Para llegar hasta aquí, ha tenido que atravesar gran parte de la ciudad junto a su bebé de 7 meses. Viven en un barrio controlado por las pandillas. Ocurrió en la calle, un día después de clase. No había transporte público, yo caminaba hacia mi casa y de repente vi a unos hombres encapuchados. Me llamaron y dispararon una vez, no directamente hacia mí, sino para obligarme a detenerme. Pensé que si yo salía corriendo iban a dispararme de verdad. Así que me detuve. Me llevaron a un costado de la calle, en el pasto. Tres hombres me violaron. Luego descubrió que estaba embarazada. Una semana después me empecé a sentir mal. Finalmente terminé haciendo un test de embarazo y salió positivo. Mi madre habló con una mujer del barrio que recomendó que abortara. Le dio dinero para comprar unas hojas y para que me preparara una infusión de esas hierbas. Sangré mucho, pero no funcionó. Sin alternativas, Sephora se resignó a seguir con el embarazo. Y pese al apoyo psicológico que recibió, tuvo ideas suicidas. Después de la violación quería suicidarme o irme lejos, a un lugar donde nadie me conociera. Luego, poco a poco, fui mejorando y finalmente, cuando di a luz, no vi a mi hija como el resultado de la violación, sino como una fuente de alegría, una sonrisa en mi vida. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Me gustaría ser alguien importante. Y como persona que ha vivido una violación, quisiera hacer algo para ayudar a quienes han sufrido violencia sexual y otros tipos de violencia. Pero mi sueño de verdad es ser cantante. Me encanta cantar. ¿Aceptarías cantar algo para nosotros? Aleluya, louange à Dieu. Chrétiens célébrons en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur. Si bien Sephora sí recibió apoyo, las organizaciones que ayudan a sobrevivientes de violencia sexual en Haití carecen de recursos, sobre todo desde que Donald Trump cerró el año pasado la Agencia Estadounidense para el Desarrollo. La asociación Negues Mawu, por ejemplo, ya no tiene acceso a fondos que antes le permitían cubrir gastos médicos en el hospital para víctimas de violación.